Bueno, estamos con Manuel Sánchez y estamos saliendo de la Corte Federal, el último recurso que le queda para Manuel. ¿Nos puedes contar cuál es la situación? ¿Por qué estás pidiendo refugio? Bueno, puedo decir que la situación es bastante difícil en este momento para mí personalmente, porque mi demanda de errar y mi demanda humanitario han sido negativos, y pues tengo una fecha de salida que es para el próximo 21 de este mes, y es por eso que por recomendación de mi abogado hemos hecho una demanda de una revisión por tratar de parar la deportación, ¿no? y poder estar seguro aquí. Y quiero decir que yo salí de México por cuestiones de seguridad, a causa de violencia física, verbal y sexual por parte de un policía con el cual me relacioné, y esto se transformó en un modo de vivir un poco, bastante violento y peligroso, hasta atentar con mi vida. Y pues eso creo que es el motivo mayor por el que no puedo regresar ahorita, porque a pesar de todo este tiempo que he estado en Canadá, él me sigue buscando. En 2008 él ha reencontrado un amigo que para pedirle información mía, y también pedir, no sé, referencias de dónde está mi familia, y así como golpeándolo y amenazándolo de muerte, por lo cual él también tuvo que huir de la ciudad donde estoy, y ahorita él anda escondiéndose también por protegerse, porque pues no tenemos y no tengo garantía de seguridad si yo regreso. ¿Qué mensaje le darías a los otros y otras mexicanas que están en tu situación también? Es difícil dar un mensaje porque es muy diferente las circunstancias o la historia que uno trae detrás de su situación, por el motivo por el cual está aquí, ¿no? Pero creo que mi percepción de la situación es que si tú estás en una situación en la cual tú necesitas protección y no puedes regresar, pues hacer todo lo posible por buscar esa protección y protegerte, o pidiendo al gobierno, a las dependencias que dan esos servicios, de reestudiar o de reabrir tus dossier o checar tu expediente, ¿no? A ver si, dependiendo también del el abogado que tengas, ¿no? Que el trabajo de él te lleve a eso, ¿no? Porque pues eso también depende mucho del abogado con el que la persona se esté llevando su caso, ¿no? Entonces es difícil. Yo podría decir que yo me encuentro en esta situación porque pues realmente yo no puedo regresar, y pues yo sé que es difícil, porque la situación para los mexicanos ahorita está muy difícil, ¿no? Pero no deja de quitarnos ese derecho a pelear y pedir que chequen tu expediente o tu dossier. Y no sé, yo no sé qué va a pasar, si va a ser una respuesta favorable o definitivamente me digan que tenga que irme, y pues eso ya se tendría que hablar con mi abogado para ver qué otras alternativas o qué más puede, qué otros recursos tengo yo para poder hacerlo, pero eso depende de cada persona. Yo personalmente yo podría decir que tendríamos que luchar y buscar el apoyo, ¿no? Para salir adelante del problema.